Vamos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en diferentes temas relacionados con la oficina de turismo de nuestra localidad. Vamos a quedarnos con los datos, por ejemplo, de enero, a ver qué tal ha comenzado el año en el ámbito turístico. Hay diferentes iniciativas en las que está colaborando la oficina de turismo. Hay importantes noticias, además, que tienen que ver con la visita a nuestra población de grupos concertados. Ahora vamos a ver con más detalle qué es lo que supone esto. O también, bueno, pues también otra serie de iniciativas que tienen que ver con el propio carnaval. Vamos a recordar algo que ya dijimos en su momento, pero que, bueno, pues no viene mal recordar sobre cuándo es la venta de esas entradas, ya lo saben, en la sede de la oficina de turismo, la venta de entradas para la presentación oficial de agrupaciones. Todo ello, además de otra serie de apuntes, ya decimos que hay varios temas de actualidad desde la oficina de turismo y junto a una de sus técnicos, Carmen Maza, a quien ya pasamos a saludar. Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Vamos a quedarnos con, como decimos, diferentes temas. Hablaremos de la campaña de San Valentín, que de hecho, bueno, pues hoy se va a traducir a lo largo de bueno, pues de esta primera parte de la jornada. Bueno, pues vamos a ir conociendo novedades al respecto de lo que ha sido esta campaña. Pero bueno, antes de ello, si te parece, comentamos los datos del mes de enero. Nos fijamos en el mes pasado cómo arrancaba ese primer mes del año desde el punto de vista turístico para nuestra localidad. Sí, Juan Carlos, pues el mes de enero, pues es un mes que son meses, los meses de enero son meses que no tienen mucho movimiento turístico, ¿no? Pero bueno, en la oficina de turismo se han contabilizado un total de 419 visitas. De esos 419, el 12% corresponde a turistas internacionales y el 88% a turistas nacionales. En cuanto a la procedencia, por comunidades autónomas, el mayor número de turistas nacionales proviene de nuestra comunidad, Andalucía, de Cataluña, de Castilla-La Mancha y seguido de Madrid, ¿no? Sí. Y en cuanto a la procedencia de internacional, de países del extranjero, pues el número de visitas de turistas internacionales provienen de Alemania, Francia y Holanda. Estos son los tres países que más turistas nos han emitido durante el mes de enero. Y bueno, comparándolo con el mes de enero de 2013, hemos obtenido cifras muy muy similares. Obtuvimos 415 visitas en enero de 2013 y enero de 2014 son 419. No alcanza ni el 1% más, ¿no? Es una cifra muy muy parecida, es casi similar, es un 0,9% más, ¿no? Y bueno, pues en enero la visita se concentra sobre todo en la primera semana, que es, bueno, que es también periodo de Navidad y algunos pues están de vacaciones, están ultimando las compras de Navidad, ¿no? Y también se concentran en fines de semana. Enero el mayor número de visitas la tenemos la primera semana y los fines de semana. Y bueno, pues no es un mes con gran movimiento turístico, ¿no? Por varios motivos, por los gastos que a lo mejor se han tenido previamente durante la fiesta. No es un mes elegido por mucha gente, pues porque se conoce que te puedes arriesgar a que el tiempo no acompañe, ¿no? Y tampoco, ni siquiera tampoco los tour operadores y agencias de viajes lo ofrecen, no hay grupos que visiten o que hagan turismo en enero, ¿no? Y también otro motivo puede ser que está muy cercano a un mes con vacaciones, ¿no? El mes de enero no tiene festivo y bueno, pues eso provoca que este mes no tenga mucho movimiento turístico, ¿no? Así que podemos decir que se mantiene en la misma línea del pasado año. Son cifras prácticamente calcadas, ¿no? Como decíamos, 419 visitas en este mes de enero por 415 el año pasado. El año pasado fue un buen año, con incrementos de turistas. Así que, bueno, pues al menos esperemos que eso refleje que después, a lo largo de los siguientes meses, vaya consolidándose un aumento, al menos, ¿no? O mantenimiento, al menos, de esas cifras que fueron ya positivas el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, 2013, fue bastante positivo, tanto a nivel local, luego a nivel regional y nacional, todas las noticias han sido bastante positivas, ¿no? Y bueno, enero será siempre un mes crítico, con muy poca afluencia turística. Hemos tenido una media de 13 visitas por día, ¿no?, en la oficina, y sin embargo el mes que más visitas tenemos son 128 visitas, ¿no? Y bueno, pues no quiere decir que por esto pues el mes de enero tampoco que es tranquilo en cuanto a la atención al visitante, pero sí que hay muchas tareas que se siguen haciendo en turismo y que se, sobre todo preparándonos para la llegada del movimiento turístico y de la afluencia turística, ¿no?, que viene, empezará pues a partir de finales de este mes, del mes que viene ya empiezan a notarse este aumento en el número de cifras, el número de visitantes. Expectativas relacionadas con lo que marca el calendario en sí, con la llegada de la Semana Santa, con la llegada del buen tiempo, pero aparte de eso, aparte de lo que ya, bueno, pues por el propio calendario, ¿no?, nos trae, lo cierto es que habéis estado realizando una serie de contactos para intentar asegurar la presencia de Ubrique como destino de la ruta a nivel turístico que van a realizar visitantes americanos. De hecho, estaba previsto, ¿no?, que ya las visitas comenzaran en estas semanas. Me comentaban, ¿no?, ahora nos va a detallar, ¿verdad?, que bueno, pues finalmente va a ser a partir del mes de abril cuando lleguen grupos de norteamericanos que están llegando hasta la base de Rota. Seguramente muchos de nuestros oyentes hayan oído hablar. Sí, Juan Carlos, pues esta es una tarea que tenemos pendiente del 2013. Empezamos a trabajar con este tema en el 2013 y bueno, pues también tenemos que poner al corriente al concejal de turismo de estas tareas que teníamos previas antes de que el ayuntamiento tomara la oficina de turismo. Y bueno, pues estamos pendientes de esa reunión para poder trabajar, coordinarnos y que nos marquen las pautas que consideren. Y bueno, pues en cuanto a estas visitas, hemos oído últimamente pues que ha llegado un buque norteamericano, el buque Donald Cook, pues ha llegado a Rota, a la base de naval. Vienen un total de 1.200 marinos, están acompañados de 1.500 familiares, y bueno, pues hace que la población de la base naval pues se duplique y alcance pues unas 6.000 personas, ¿no? Yo entiendo que pues estos buques estarán en esta zona durante 3-4 meses, y son periodos en los que ellos pues trabajarán, los americanos, militares americanos junto con militares españoles, con entrenamientos. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa es la presencia de los 3.000 norteamericanos que van a estar en esta zona, y que de esta manera también contribuirán, ¿no?, un poco a la mejora de la economía y al consumo, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente en programa de radio que estábamos trabajando sobre este tema. Avanzábamos pues eso, que la oficina de turismo estaba trabajando e intentando sacar adelante esta propuesta. Desde el 29 de noviembre de 2013 ya nos pusimos a trabajar con este tema, y hasta el momento pues hemos tenido varias conversaciones con organizadores de Rota para ofrecer nuestra localidad como destino turístico para esos americanos que estén interesados en visitarnos, ¿no? No es algo que llegue de la noche a la mañana, sino que se ha trabajado durante 2 meses para conseguir que Ubrique sea el destino posible, ¿no?, para ellos, ¿no? Hemos conseguido que se publique, que las publicaciones de su folleto ofrezcan Ubrique como destino turístico, y es el único pueblo de la sierra, el único pueblo blanco que aparece, ¿no? Y bueno, le hemos programado una visita a gusto de los visitantes. Todo lo que pedían era todo lo que queríamos que pudieran recibir, ¿no?, y que se vayan lo más satisfecho posible, ¿no? La visita está ajustada al tiempo que ellos disponen, ¿no?, del que ellos disponen, y tienen desayuno en Ubrique, tienen la visita a los atractivos turísticos. También querían un guía acompañante con interpretación en inglés, Y también pedían tiempo libre para hacer compras, ¿no? En Ubrique, 2 horas de compra. También comerían en Ubrique, pero esto es a libre elección de cada uno. No hay ningún restaurante que esté concertado, sino que podrán elegir libremente cualquier oferta que haya en Ubrique, ¿no? Y todo esto está en un principio estaba programado para el mes de para finales de mes de febrero, pero se ha aplazado para primavera. Por tanto, aplazado para el mes de abril, podríamos decir, ¿verdad? Y bueno, pues supondría la llegada lunes y sábado de diferentes grupos de norteamericanos. Sí, se ha aplazado para el mes de abril por petición de los organizadores y serían visitas los lunes y los sábados, grupos muy reducidos de 20 o 30 personas, pero con alto poder adquisitivo, ¿no? Un organizador de esta iniciativa pues se desplazó hasta Ubrique para comprobar de primera mano lo que ofrecían, ¿no? Y nosotros pues desde la oficina haremos todo lo posible para que este proyecto salga adelante e intentaremos por todos los medios que elijan esta localidad y pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea su destino, ¿no? No podemos dejar que pase esta oportunidad y estamos trabajando en ello, ¿no? Ya decimos que todo esto se marca dentro de lo que es ese escudo antimisiles de la OTAN, ahí a través de la base de Rota. Eso supone la llegada de diferentes destructores hasta la base naval, supone la llegada de militares y de familiares que van a permanecer por diferentes plazos de tiempo. De hecho, van a ser destructores, ha llegado uno esta semana, pero va a llegar otro, se prevé en el mes de junio, y así durante un despliegue que creo que va a durar unos 2 años, ese despliegue. Y por tanto, estamos hablando de la llegada de varios miles de personas que además de sus necesidades allí en Ronda, pues también tienen planificado esa visita a la provincia, a diferentes lugares. Y entre esos lugares, pues habéis conseguido que Ubrique sea, creo que es el único punto de la Sierra de Cádiz que visitarían, ¿no? Sí, hemos conseguido eso, que se incluya dentro de esas publicaciones que tienen en la base y que, esos son 1.200 marinos que vienen acompañados de 1.500 familiares. Y esos familiares, serían los que estarían interesados en visitar la zona. Al turista americano que viene a la base naval, la base naval es como un pequeño pueblo, ¿no?, americano, porque tiene su propia radio local, tiene sus colegios, los hospitales, y es como un pueblo americano, ¿no? Y también lo que más les incentiva y el aliciente que tiene es que esta zona le fascina, ¿no? El clima, los paisajes, las costumbres, ¿no? Y aprovecharán la oportunidad esa que tienen para poder visitar tanto Rota como la zona, ¿no? Van a permanecer durante 3 o 4 meses y tienen previsto también que en junio llegue un segundo buque y para 2015 otros 2 más, ¿no? Y intentaremos por todos los medios que se hagan esas visitas a Ubrique, que puedan, que lo incluyan dentro de su ruta y que sea un destino turístico atractivo para ellos, ¿no? Así que, por tanto, eso sí que lo podemos confirmar, al menos en esta primera fase, durante 3 o 4 meses van a estar visitando diferentes grupos, lunes y sábado, nuestra localidad, con el tránsito, ¿no?, de turistas que esto supone. Esto en esta primera fase, que va a ser el único destino que está, porque esto, se programa en una ruta en la Sierra de Cádiz, sería Ubrique, además de otros puntos que van a visitar en la provincia, ¿no? Exactamente, sí, sería Ubrique, es el único pueblo blanco que tienen previsto visitar. Y además el día completo en Ubrique, con desayuno, visita a los monumentos, compras, que es lo que más estaban interesados, las compras y la comida, por supuesto, en Ubrique, pasar todo el día en Ubrique. Que evidentemente es lo interesante, ¿no? Lo importante es que, cada cual evidentemente visita como puede los diferentes lugares. Nosotros también, cuando vamos a otro sitio, nos podemos dejar más o menos dinero, pero está claro que si nos visitan y se están todo el día, pues se trata de un turismo que económicamente tiene más incidencia. Exactamente, este tipo de turistas tienen un poder adquisitivo bastante alto, serán grupos muy reducidos, pero bueno, el poder adquisitivo es mucho mayor, ¿no?, del que estamos acostumbrados a tener con otro tipo de grupos, ¿no? Bueno, pues lo iremos comentando de todas formas porque, como decimos, se pondrá en marcha esa llegada de visitantes a Ubrique a partir del mes de abril, pero ahí queda ya la confirmación a través de la oficina de turismo. Más cuestiones, Carmen, por ejemplo, en estos días, bueno, y tal día como hoy, ¿no?, campaña en torno a San Valentín. Exactamente, sí. Estamos también colaborando desde la oficina con tareas de la Delegación de Comercio con la campaña de San Valentín y también pues con la Delegación de Fiestas con la promoción del carnaval de cara al exterior, ¿no? Hoy termina la campaña del Día de San Valentín. Es otra tarea que hemos tenido aquí en la oficina de turismo, que ha sido recibir todas esas personas con sus tickets, ¿no?, que han participado en esta campaña de comercio, y la recogida de tickets terminaba ayer. Se ha desarrollado desde el día 3 de febrero al día 14, bueno, al día 13, y hoy se hace la entrega de premios en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Es una manera de promocionar el comercio local, ¿no? Y bueno, pues la participación consistía en que los clientes de los pequeños comercios pudieran acudir con sus tickets de compra a la oficina, un ticket de compra con un importe superior a 10 euros, rellenar un boleto y depositarle una urna. Esto le hacía que entraran en el sorteo. El sorteo son 7 cenas, 4 tartas de San Valentín y 2 ramos de flores, ¿no? Y hemos recibido un total de 128 tickets de compra, ¿no? Esto ha sido durante esta semana, del día 3 al 14 de febrero. Eso en cuanto a una de las iniciativas en la que colabora, como decimos, la oficina de turismo, que por otra parte, también en el plano cultural, me decías, estáis trabajando en lo que es la propia promoción turística de nuestra población, actualizar datos, ¿no?, de bueno, lo que puede verse, por ejemplo, a través de internet sobre Ubrique, ¿no? Exactamente, también con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique hemos estado hablando y estamos colaborando, ¿no?, para modificar todos los datos erróneos que puedan aparecer en internet. Hemos comentado que en la oficina pues tiene menor trabajo a la hora de atender al visitante, por lo tanto nos dedicamos más a trabajos internos y nos estamos centrando en estos trabajos, ¿no?, en hacer promoción y, por ejemplo, en este que sería localizar, ¿no?, hacer como una especie de rastreo de todas las páginas en internet para modificar o actualizar cualquier información que esté errónea, ¿no? Nos hemos centrado en Ocuri porque existen muchísimas páginas web donde se informa que el yacimiento está abierto y bueno, pues estamos haciendo un rastreo, ¿no? Hay, por ejemplo, una página que es la página web del Parque de las Alemas que también lo tenía, ¿no? Como si Ocuri se pudiera visitar, estuviera abierto. Pues esta es una de las tareas que también estamos llevando a cabo en este mes que el movimiento turístico es un poco más bajo, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente entramos además en las fechas carnavalescas. Colaboráis cada año, por ejemplo, en lo que es la venta de entradas para la presentación oficial de agrupaciones. Y además me decían, ¿no?, que es una pregunta constante, ¿no? Nosotros ya lo anunciamos aquí hace varias semanas, el día exacto, que si no ha variado, evidentemente imagino que es el 19 de febrero. El próximo miércoles, por tanto, es cuando se van a poner a la venta y en la oficina de turismo las entradas para esa cita, ¿no? Sí, correcto. Es un tema que pregunta mucho el ciudadano a diario, las visitas, las consultas de la oficina de turismo, de la venta de entradas, de la presentación del carnaval del sábado 22 de febrero a las 19 horas. La venta de entradas será en la oficina municipal de turismo el miércoles 19, el próximo miércoles a las 9 de la mañana. El precio de la entrada son 8 euros y hay pues, un descuento, 7 euros para los socios de la Peña Carnavalesca Eso sí, quiero recordar que deben presentar, estos socios deben presentar el carnet de socio y el DNI, ¿no?, para poder conseguir ese descuento, y se van a vender un total de 2 entradas por persona, ¿no? Sería el miércoles 19 a las 9 de la mañana, ¿no?, con un límite de 2 entradas por persona. Y bueno, pues eso también, mañana también se ponen a la venta las entradas de la segunda actuación de las agrupaciones, que es la actuación con el fin benéfico, Dame tu mano, familiar enfermo de cáncer, que será el jueves siguiente a las 21 horas. Pues se tiene el mismo precio, se ponen a la venta el mismo día, a la misma hora, el 19 a las 9 de la mañana, y no hay ningún límite de compra para este acto, ¿no? Así que, bueno, pues ese mismo día, decimos, el 19 de febrero, tanto a la venta lo que sería la presentación oficial de agrupaciones, como la posterior sesión que va a haber también benéfica el jueves siguiente, ¿no? Por tanto, bueno, ambas citas, la venta de entradas el mismo día, el 19 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Sí, exactamente, ese día, el 19 de febrero a las 9 de la mañana, 2 entradas por persona, el precio 8 euros, 7 euros para la Peña Carnavalesca, los socios de la Peña. Y bueno, también con el carnaval hemos estado trabajando con la delegación de fiestas del ayuntamiento, como viene de costumbre, ¿no?, que es informar al resto de la oficina de turismo de los acontecimientos que se están celebrando, que se vienen a celebrar en Ubrique. Hemos enviado en la jornada del miércoles el programa de carnaval para hacer la correspondiente promoción fuera de la localidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tiene una gran repercusión, ¿no?, que se celebren estas fiestas, porque sí que es cierto que vienen muchos visitantes, se acercan muchos visitantes de fuera, y también por los mismos ciudadanos, ¿no?, que demandan este tipo de fiestas, ¿no? Y bueno, simplemente recordar que quería comentar que de cara a toda esta al movimiento turístico que se viene acercando ahora, y que a todas estas visitas que vayamos a tener durante este mes, pues queremos recordar, ¿no?, que es muy importante darle mejor trato posible al visitante, ¿no?, que tanto por parte de comercio, por establecimiento hotelero, por el ciudadano, que al turista lo mejor es darle el mejor trato posible, que haya transparencia en precios, en productos, ¿no?, y bueno, que sabemos que el turista es una fuente de promoción directa, es muy fiable, ¿no? El turista, una vez que visita la localidad y luego se traslada al lugar de origen, contará su experiencia, ¿no?, a familia, amigos, vecinos. Es una promoción que no tiene coste ninguno. Simplemente será agradable, darle mejor trato, y además es la más fiable porque viene de boca de un conocido, ¿no? Entonces, pues está en nuestra mano que ese turista pues se vaya contento y que, bueno, que se le dé un buen trato, ¿no?, por parte de todos, ¿no? Está claro que al final los mejores promotores turísticos somos nosotros mismos, ¿no?, en el trato que le demos a esos visitantes. Sí, bueno, efectivamente, es muy importante el buen trato, ¿no?, que se le dé a estos visitantes, porque en realidad pues esa experiencia es la que va a contar de cara al exterior, y es una es la promoción más importante, ¿no?, es la más fiable y además pues la menos costosa, la más barata, ¿no? Nos cuesta nada ser un poco agradable y darles ese trato, ¿no?, el mejor trato posible. Y además, como suele ser, además, en nuestra localidad y en general, ¿no?, en Andalucía, además, es muy característico, en nuestro país también en general. O sea que, bueno, pues es algo importante para el turismo, desde luego. Exactamente, sí, Juan Carlos. Y una cuestión más, antes de finalizar, cita que llegará también la próxima semana, jornada sobre turismo industrial. Sí, el jueves que viene en el Convento de Capuchinos se va a llevar a cabo una jornada de turismo industrial. Por experiencia nuestra, que hemos asistido a jornadas de turismo industrial, y que precisamente pues ha sido ponente Rafael Periáñez, que es el señor que viene a presentar esta jornada, es profesor de la Universidad de Sevilla y apuesta por el turismo industrial como motor económico y, bueno, como un motor que una oportunidad que abre camino a otro tipo de turismo, ¿no? Y bueno, pues explicará los beneficios de este tipo de turismo industrial, sobre todo a nuestra localidad, que como sabemos que nuestra propia nuestra economía es la propia industria, ¿no? Que y animar un poco a que surjan otras iniciativas. Este tipo de turismo, el turismo industrial, implica visitas a empresas, ¿no? Empresas que están en activo, que ofrecen a los visitantes una experiencia relacionada con el producto, ¿no? Con los procesos productivos. Y bueno, pues incluso existe una red de, española, la Red Española de Turismo Industrial, que contempla una amplia oferta, ¿no? de visitas a empresas y a su fabricación, ¿no? Y sobre todo lo más importante, que son empresas de nuestro país, que son productos hechos en España, que son marcas españolas, ¿no? Y bueno, pues en Ubrique es bastante interesante, ¿no? Porque en nuestra principal economía es la industria y este tipo de turismo pues puede llegar a ser otra opción y una salida, ¿no? Una iniciativa que pueda tener cualquier empresa, cualquier interesado, ¿no? Que tenga, la verdad es que está cada vez teniendo más auge este tipo de turismo y tiene cada vez más crecimiento, ¿no? Estas jornadas serán el día 20 de febrero en el convento de Capuchino a las 5 de la tarde. No tiene ningún límite de asistencia, sino puede asistir cualquier persona, está abierta a cualquier al público, no tiene ningún coste y bueno, pues pueden asistir cualquier persona que esté interesado en este tipo de turismo, ¿no? o de iniciativa, ¿no? Sí, que jornada sobre turismo industrial, de hecho, en nuestra localidad. Quizás lo que más se practica hasta ahora pues es el turismo comercial, pero bueno, pues antes de la venta del producto directo también está el proceso de fabricación y es lo que un poco bueno, pues más énfasis pone este turismo. Así que hay que intentar, desde luego, abarcar a todos los visitantes, tipo de visitantes posibles. Ahí está también ese turismo industrial que se añadiría al cultural, al de naturaleza. Y Ubrique, la verdad es que tiene esa ventaja, debemos explotarla, todo lo que puede ofrecer desde diferentes perspectivas. Y ahí está también ese turismo industrial, cita que llegará el próximo jueves, el día 20, a nuestra localidad. Exactamente, es una, a nosotros pues la verdad es que es una otra opción, ¿no? Y nosotros desde la oficina de turismo podemos comprobar como casi a diario nos llaman consultando si es posible visitar una fábrica para ver el proceso productivo de la marroquinería y la verdad es que sería otra opción y otra salida y otra forma, ¿no? Otro camino de hacer turismo, ¿no? Aprovechar esa oportunidad, ¿no? que Ubrique ofrece y que puede ofrecer, ¿no? Pues con esa última cita nos vamos a quedar, Carmen. La verdad es que como hemos podido comprobar, ¿no? Numerosas novedades relacionadas con la oficina de turismo, trabajando en distintos ámbitos, con diferentes frentes abiertos, y estaremos muy atentos a toda la evolución de esas novedades que hemos comentado. Así que, Carmen Maza, técnico de la oficina de turismo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos.